ella ya no te recuerda, corazón, si ella ya no te recuerda, aquella seguís queriendo, aquella seguís queriendo, si te han cerrado esa puerta, ya podís irte despidiendo, ya podís irte despidiendo. No sigas la paloma que se ha volado, sin las alas, las alas no le han cortado, sin las alas no le han cortado. Corazón caprichoso, te han olvidado. Corazón, busca alivio en el olvido. Corazón, busca alivio en el olvido. Ya vendrá, vendrá quien seque tu llanto. Vendrá, vendrá quien seque tu llanto. Como el pájaro sin nido, llámala, llámala amor con su canto, llámala, llámala amor con su canto. No sigas la paloma que se ha volado, sin las alas no le han cortado, sin las alas no le han cortado. Corazón caprichoso, te han olvidado.